Hey, ¿qué tal? Otra semana más, otra cita más conmigo. La cita número 27 ya, el 27. Este número, el 27, tiene numerológicamente una raíz en 9, 2 más 7, así que se ubica entre los números más perfectos y cuya vibración es más potente. Entre sus características positivas del que lleva el número 27, se cuentan la sensibilidad, la capacidad de mando y sin duda el poder y la inteligencia para manejarlo. También son hábiles para ganarse a la gente, porque son simpáticos y agradables. La gente que tiene el 27, en su edad por ejemplo, frecuentemente tienen modos de vida distintos a los de la mayoría. Este número refuerza las habilidades creativas, así que no debe extrañarnos que los artistas del 27 Club Illuminati estén marcados por ese valor. Y tú dirás, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es el Club de los 27? Pues el Club de los 27, esa idea, apareció por primera vez en 1971, tras la muerte de Jim Morrison, quien fue el último de una sucesión de 4 fallecimientos en apenas 2 años. Robert Jones, Brian Jones, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Así que hoy, en este rincón, en el rincón del jazz, hablaremos de algunos artistas de blues y de jazz que pertenecen a ese club, al Club de las Personas Muertas a los 27 años. ¡Comenzamos! My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Robert Johnson, en esta canción, King Hearted Woman Blues, de 1936, pertenece a una generación anterior a los 4 antes mencionados, así que es un precursor del 27 Club. Nació en Estados Unidos en 1911, nieto de esclavos negros, así que vivió en un ambiente complicado y de pobreza. A diferencia del club original, Johnson fue un guitarrista de blues y no de rock, sin embargo, se le conoce como el abuelo del rock and roll. Falleció en 1938 en circunstancias aún no esclarecidas, dado que, como con Morrison, tampoco hubo autopsia. Se baraja el envenenamiento, sífilis, tuberculosis y hasta por arma de fuego, los motivos de su muerte. One thing makes Mr. Johnson dream. I swear about how you treat me, baby. I begin to think, oh, babe, my life don't feel the same. It breaks my heart when you call Mr. So-and-so's name. Thank you. She studies evil all the time. She's a kind-hearted woman. She studies evil all the time. You best to kill me, best to have it on your mind. Esto es More Blues, de Bob Gordon. Bob Gordon destacó como saxofonista. Tuvo dos carreras musicales, una en la que disfrutaba el sonido brillante de las Big Band, especialmente haciendo jazz y música bailable, y otra en la que se destacaba como sesionista, llegando a grabar con grandes de su época. A caballo entre esas dos formas de abordar la música, Gordon se codeó con Jimmy Palmer, Jack Monrose, Bill May, Stan Kenton y otros tantos. Falleció en 1955 en un accidente de tráfico, poco antes de llegar a los 28 años. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Hey, we're on the road again. Alan Christie Wilson fue un cantante y guitarrista de Boston, Estados Unidos, nacido en 1943 y que en justicia debió estar en el cuarteto o quinteto original de los 27, dado que falleció en la misma época que Jones, Hendrix, Morrison y Joplin. Tuvo una carrera menos sonada que la de las superestrellas mencionadas, pero grabó 19 álbumes de estudio, la mayor parte de ellos con su banda Canet Heat. Wilson era un estupendo intérprete de blues e intentó incorporar a varios afroamericanos a su trabajo. Luchó con fuerza en el frente de la ecología. Actuó en Woodstock, lo que le llevó a convertirse brevemente en otra gran estrella. Falleció en 1970, cuando se encontraba a solas en la casa de Bob Heath. Se discute si la sobredosis de barbitúricos que lo mató fue accidental o si se suicidó. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody. Else. cómo olvidar en esta lista de los 27 a Janis Joplin. Esto es Cosmic Blues. La primera gran estrella femenina del rock and roll fue la californiana Janis Joplin. Nacida en enero de 1943, tuvo, al igual que Jimi Hendrix, una carrera muy corta, pero intensa y llena de éxitos. A los 16 años comenzó a manifestar su amor por la música, frecuentando los bares de Luisiana, donde escuchaba música afroamericana, del blues y jazz. En 1970 viajó a Brasil para desintoxicarse de la heroína y a su regreso inició un proyecto con una nueva banda. Una gira exitosa dio pie a la grabación del álbum Pearl, pero antes de terminarlo, Janis se sumó a la lista de cantantes fallecidos a los 27 años, debido a una sobredosis de heroína. Para acabar, como no, una muy actual, Amy Winehouse. En 1983 nació en Inglaterra la segunda mujer que entraría en el fatídico club de cantantes muertos a los 27 años, Amy Winehouse. La primera fue Janis Joplin, como dijimos antes. Curiosamente, la madre de Amy Winehouse se llama Janis. Amy tuvo una carrera estelar con apenas 2 álbumes de estudio porque falleció mientras preparaba el tercero. La causa de su muerte es similar a la de otros miembros del Club de los 27, la adicción a las drogas. En el caso de Winehouse, estaba en pleno proceso de desintoxicación de drogas ilegales, pero consumía alcohol en exceso. La autopsia mostró que en su sangre el nivel de alcohol era incompatible con la vida. His initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood, and I know I could always be good to. Estás escuchando El Rincón del Jazz. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Y hasta aquí el programa de hoy. I spent my days in a hunger and wondering why. No quería que fuese un programa muy triste ni muy trágico. Pero el 27 también se relaciona con problemas mentales, impulsividad e impaciencia. I can't believe it. It's hard to conceive it. Eso suele ocurrir cuando las personas que vibran en esta frecuencia se hacen materialistas, lo cual ocurre con frecuencia entre las estrellas del espectáculo. Are you pretending? It looks like the ending, unless I could have one more chance to burn down. En estos casos se victimizan y son propensos a llevar consigo una enorme carga de dolor. You know I'm yours, but just a taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. En definitiva, el club de los famosos muertos a los 27 es en sí mismo un objeto de culto para los seguidores del rock y la cultura pop en general. Es un símbolo de la fragilidad de la vida y de la facilidad con la que se pasa de la gloria total al derrumbe más absoluto. It looks like the ending, unless I can have one more chance. Toda una metáfora que quiero presentar en este programa. My life already. Toda una metáfora de la existencia misma. You know I'm yours. Y de nuestro efímero paso por el planeta Tierra. For just the taking, I'd gladly surrender myself to you. Hasta aquí el programa de hoy. Body. Y no te preocupes, que yo cierro el salón.